Curioso, paranormal. Ceci, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. A sus órdenes. Mire, lo que pasa es que hace mucho tiempo aquí en mi casa. Ajá. Le estoy hablando de Puebla a Puebla. Sí. Se aparece una niña. Okay. Como de 9 años más o menos. Ajá. Primero, mi hija que estaba chiquita tendría como 4 años. Uh-huh. Y me dijo que quería ir al baño. Y le dije, sí, mi amor, le prendí la lámpara. Uh-huh. Y que se sale la bebé al baño, ¿no? Sí. Entonces cuando regresó me dice, mamá, abrázame fuerte, vamos a rezar. Uh-huh. Y ya que empiezo a rezar, yo tengo la costumbre o no sé de rezar mucho la Magnífica. Sí. Le tengo mucha fe a esa oración. Entonces la niña nos dormimos y al otro día temprano me dice, oye, mamita, dice, ayer que me paré al baño, dice, yo oí que me dijeron, te acompaño, dice, y era una voz de niña. Uh-huh. Y ya yo me quedé así pensando, digo, se te ha de haber figurado, hija. Uh-huh. Pero ya posteriormente me volvió a decir que la había visto parada junto a la cama. Vaya. Entonces ya de ahí, puro suceso en la casa, ruidos en la cocina, pasos, la niña, como junto a mi casa vive mi hermana. En una ocasión mi sobrina venía y vi que por la ventana pasó mi sobrina y atrás la niña. No sabemos esa niña que sea, porque ya todo nos tiene bien, bien espantadas. Ajá. Ahora sí que acá se respira el miedo, como en, claro, como en su programa, ¿no? Porque todos andamos con miedo de todo lo que escuchamos y de la niña. Ajá. Porque se oye que corren en la azotea, que bajan corriendo las escaleras. Ajá. Que azotan la puerta. Ajá. Incluso tiene como un mes que un sobrino mío, sí, su esposa se había aliviado y el bebé se quedó en el hospital. Ajá. Entonces él iba a dejar al bebé, más bien le iba a dar su biberón allá al hospital. Ajá. Entonces dice que agarró, se subió al carro y se fue. Y mientras dejó a mi sobrina que sí, entrara al hospital, él se quedó afuera. Dice que empezó a sentir que se le echaban encima. Uh-huh. Y empezó a sentir así feo, ¿no? Que se le iba el aire y todo. Y no podía quitarse esa sensación. Y de uh-huh. repente vio a la niña esta por el espejo del retrovisor. ¿Y cómo es? Es de cabello largo. Uh-huh. Y es delgadita, pero dicen que, o sea, exactamente su cara no, pues no se la ven claramente. Uh-huh. Solamente un sobrinito mío, chiquito, él dice que sí, que tiene los dientes pelones. Uh-huh. Y que tiene sangre en la cara, eso decía el niño. Pero antes nosotros pensábamos que disvariaba el niño, que fantaseaba. Claro. Eso pensábamos, pero ya que ya la mayoría de acá de la casa ya la ha visto a la niña. Uh-huh. Y no sabemos si haya algo en esta casa, algún portal abierto. Incluso ya vino el padre a bendecir. Uh-huh. Y no se calman las cosas. Bien, ¿sabe qué, Ceci? Esto tiene una razón, tiene un motivo de estar ahí. Algo que tal vez ustedes ni sepan, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, déjeme, le voy a comunicar con Gina, y si nos permiten entrar a esta casa, con mucho gusto vamos a hacer una investigación, que por supuesto no le va a costar un peso, y nos enteramos más de qué podría ser. ¿Le parece bien? Pues sería formidable, señor Juan Ramón, se lo agradeceríamos de todo corazón, porque sí, la verdad, sí vivimos acá, ya no tenemos tranquilidad, vaya. Me dio mucho gusto saludarle, señor Juan Ramón. Igualmente, que Dios la bendiga, y vamos a estar muy en contacto. Igualmente, felicidades por su programa. Gracias. Gracias. Ocioso paranormal. Claudia Guiñón de Venustiano Carranza, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, pues bien, viene aquí con un poco de susto. Lo que pasa es que, aparte de esto, bueno, me da gusto saludar, ¿no? Muchas gracias, muy amable, igualmente. Y fíjese que esto me ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, he sentido cosas, me han asustado, o sea, cositas así, ¿no? ¿En un lugar o en varios? En varios, o sea, yo de que me acuerdo que desde pequeña, sentía cosas así. Ajá. Y no hace mucho, hace unos días, nos teníamos el problema que se nos estaba yendo la luz de la casa. Sí. Y me pasó algo muy chistoso y me quedé muy asustada, y entonces dije, no, fui a preguntar qué es lo que pasa, ¿no? Porque ya caí de extraño. Fíjense que bajé a la sala a traer unos libros de los niños. Sí. Entonces estaba oscuro, iba yo con el niño de 9 años. Y bajamos, ¿no? Y entonces, al llegar al librero, no sé, ahí en la sala sentí un frío enorme, pero frío. Entonces, yo pensé que el niño sentía algo igual, ¿no? O sea, lo veía él para ver si sentía algo parecido, pero no, él tranquilo. Entonces, al acercarme más al librero, me paralicé totalmente. Porque escuché haga de cuenta que sería como un gruñido, vamos. Un gruñido como de un animal, pero sería muy feo. Sí. Entonces, ya me fui haciendo para atrás con el niño, y ya me pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Le digo, no sé, le digo que sentí algo así, muy raro, pero nos salimos rápido de ahí. Me subí para arriba, para la recámara, y subí temblando. Sí. Pero no me supe explicar qué fue, pero fue algo muy feo, fue algo así como, sí, eso, como un gruñido de algo. Uh-huh. Y ahí en ese lugar, pero sí me asusté bastante. Le digo, ya antes me han pasado otras cosas, ¿no? Y en cualquier lado que he vivido me ha pasado. O sea, no sé si ella es que yo soy la que, o es en las casas que espanta, no soy yo la que ya traigo eso, no sé qué pasa. Bueno, yo pienso que lo más probable es que sea usted una persona muy sensible para esto, Sí, ¿verdad? Hay personas que tienen esa sensibilidad, digo, no necesariamente que las tienen que espantar siempre, pero tienen más sensibilidad que otras, ¿no? Ajá, y luego lo que pasa es que no lo comenta uno, ¿no? Porque pues, si yo le comento a mi esposo, pero él es escéptico, totalmente. Sí. Entonces luego le comento y me dice, no, ¿cómo crees? No, es que tú eres la que, o sea, te imaginas cosas. Le digo, no, yo he sentido, incluso he sentido, fíjese que hace, ¿qué será? Como un año, también me pasó algo de que, me jalaron los cabellos. O sea, pero sentí unas uñas así muy feas. Y no estaba dormida, o sea, me acabé de acostar, pero no estaba dormida, vaya. ¿Estaba usted en su casa? Sí, estaba acostada, estaba como eso de las 10 de la noche. Ajá. Y cuando me acosté, lo que pasa es que había unos muñecos arriba de un ropero. Uh-huh. Y que cree que yo, uno de esos muñecos, yo sentía que cada que salía de esa recámara, sentía esa mirada pesada de ese muñeco. Uh-huh. Entonces fui y lo volteé, ahora sí que lo volteé hacia la pared al muñeco, porque yo sentía que al verme, él me veía a mí. Entonces me lo volteé hacia la pared y ya entonces me fui a acostar, y al acostarme, pues que sería, yo creo unos 5 o 10 minutos de haberme acostado, sí, a dormir. No podía dormir, pero me acosté. Y fue algo así de como un jalón, me enterraron algo así, unas uñas feo, y me jalaron el pelo. Entonces, rápido, pues me levanto y no vi nada, no, absolutamente, pues no había nada. Entonces llega mi esposo y le comenta, pero digo, pues luego para comentar esas cosas como que uno también no quiere, porque no lo creen. O sea, las personas que no lo han vivido algo, pues como que se burlan. Entonces le digo a mi esposo, fíjate que me pasó esto, y dice, no, es que no puede ser, no es real. Y a veces digo, bueno, ¿qué será? ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas siguen aún? Bueno, yo pienso que lo que usted tiene sí es una sensibilidad. Donde quiera hay cosas, ¿eh? Hay veces que estamos en la misma frecuencia, o alguna persona está en la misma frecuencia, y por eso puede ver, sentir o escuchar, incluso entrar en contacto con seres de otras dimensiones. Pero no quiere decir que siempre va a haber cosas que la molesten. Igual, en algunas ocasiones podrá ver incluso a seres de luz, ¿no cree? Pues podría ser. Fíjese que tengo otra duda. En cuanto yo oigo su programa de usted, uh-huh, y he oído mucho que usted comenta de que a los niños esos seres no les hacen nada, no los, o sea, no los tocan, ¿no? Están protegidos, sí. Están protegidos, dice usted eso. Uh-huh. Y mi duda es esta. Hace muchos años, yo tengo un hijo ya de 25 años. Sí. Pero cuando él era bebé, él tenía como 8 meses de uh-huh edad, y me lo llegaron a jalar de la noche, ya estábamos acostados, me lo llegaban a jalar, yo sentía como me lo jalaban. E incluso el niño llegó a en cuanto yo despertaba, el niño estaba sentadito en el piso, estirando la manita a la cama, pero yo no sentía cómo se caía, o sea, no lloraba. No lloraba, pero sí llegué a sentir cómo me lo jalaban. Y no había nadie. Entonces, ¿era un bebecito? ¿Qué edad tenía? 8 meses. Estaba bien chiquito. O sea, era imposible que él se bajara o que se cayera y no llorara, ¿no? Claro. Entonces, por eso es donde mi duda es esa. Digo, pues entonces, ¿cómo se bajaba? Sí los tocan, entonces, ¿no? Sí. Pero ahí se puede pensar que no son necesariamente seres de oscuridad. Ajá. O sea, al decir que no los tocan, quiero decir que hablo en especial de los demonios, de seres oscuros, que, por ejemplo, a una persona mayor le pueden hacer diferentes tipos de cosas, pero a un niño no. Ellos le huyen a un niño. Pero, sin embargo, hay otro tipo de seres que, sin ser de oscuridad, pero tampoco de luz, pues son más que nada traviesos, ¿no? Pero si es o sea, si es feo eso, ¿no? No, pero ¿cómo no? Por supuesto. Y sobre todo si... Yo creo que quien tiene un hijo lo toma como que lo más grande y lo que hay que cuidar, así como la niña de sus ojos, ¿no? Y si ocurre eso, dicen, pues, ¿qué está pasando, no? Sí, porque, bueno, por decir, mi niño, ahorita tengo un niño de 11 años, y me platicaba hace días también, dice, ay, mamá, si yo he sentido que en mi cama, dice, como si alguien se sentara o se acostara, dice, estoy acostado y hasta tengo miedo. Ajá. Pero yo trato de, ahora sí, de no meterle más miedo a él, ¿no? Uh-huh. Y le digo, no te preocupes, no pasa nada, no te van a hacer nada. Eso, aunque yo también para que tengo miedo, ¿no? Claro. Pero le digo, de eso es justo último del día que vi eso. Sí, me paralizo, nunca me había pasado eso, ¿eh? Sí, me habían asustado. Ocioso. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sí, bueno. El relato es, un tiempo estuve trabajando en la ciudad de Zihuatanejo, en Ixtapa, para ser exacto. Ajá. En un hotel, una remodelación de habitaciones y todo eso. Ajá. Estaba con un compañero en una habitación. Sí. Siempre trabajamos alrededor de hasta las 6 de la tarde, pero en ese día nos quedamos un poco más tarde. Eran como las 9 o 10. Estaba en la habitación y estábamos arriba del plafón. Sí. Teníamos un foco porque no se veía nada, ¿no? Luego estaba pegado al mar, el hotel se veía a la brisa del mar nada más. Todo, ¿verdad? Ah. Ya me dice mi compañero, ya vamos, ya es muy tarde, vamos a cenar, a mañana regresamos en la mañana. Ah, sí, ya nos bajamos. Me dice, desconecta el foco. Lo desconecté y se me quedó viendo, me dice, digo, que lo desconectes, digo, ya lo desconecté, tenía la extensión, el cable, en la mano y se me quedó viendo. Ajá. Le digo, pues ya está desconectado, y se asomaba y dice, no, todo está prendido. Le digo, no hombre, ya está bien apagado. Y ya hacía un frío, o sea, de un ratito para otro empezó el frío, un frillazo. Y dice, no, no, ya déjale, vámonos rápido. Y o sea, cerramos la puerta y nos fuimos rápido. Tú. ¿Y el frío llegamos, no? Llegamos a la casa donde rentábamos y les platicamos a los compañeros. No, oye, así en la habitación, están locos y esto. Uh-huh. Al otro día, ahí con los mismos, pero los empleados del hotel, ya les comentamos, nos dijeron, ¿en qué habitación? No, pues en tal habitación. ¿A poco sí? No, que resulta que en esa habitación, según, como llega mucha gente de fuera de Estados Unidos y esos lugares, que habían asesinado a una camarera. Uh-huh. La habían violado y la dejaron colgada ahí en el baño. Y pues a eso es lo que nos pasó ya. Entonces, ¿creen que el fantasma de la camarera que mataron es la que se manifestaba en ese lugar? Pues yo creo que sí, porque la verdad, no, de yo con el cable ahí diciendo, mi compañero diciendo, ya apágala, Leo, ya lo tengo en la mano, ¿no ves que tengo la clavija? Ya desconecté eso, todavía la luz prendida. Ajá. Que le digo que le comentamos a los compañeros y nos dijeron, gente que trabajaba en el hotel de 10, 20 años atrás, no, es que en esa habitación pasó esto. Ajá. La gente, pues, ya ve cómo hay algunos gringos y la asesinaron a la chava y pues la dejaron ahí colgada y seguramente fue por eso que pasó eso ahí. Y hasta la fecha, pues, según, sí, siguen espantando en esa habitación. Vaya. ¿Y tú ya no volviste? No, ahorita ya no he regresado para allá. En ese tiempo fue por cuestión de trabajo que fui para allá, pero ahorita ya no. ¿Pero tú volverías? Pues, no hombre, yo soy bien miedoso. Nomás escuchando su programa, ¿sí? Tan bueno que es su programa y solamente escuchándolo me da miedo. Ah, pero hay que pensar mucho en Dios y no pasa nada, ¿eh? No, pues, eso sí. Ok, pues cuídate mucho, muchas gracias, Ángel. Pues, por estar con nosotros. Gracias por tu programa. Gracias, hasta luego. Ocioso paranormal. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, mira, Juan Ramón. Ajá. Lo que pasa es que hace aproximadamente un mes. Sí. Aquí en donde vivo, a un costado hay un terreno baldío. Ajá. Así que nosotros, pues, cada fin de semana, como costumbre, nos reunimos los amigos. Sí. Y nos metemos ahí a cotorrear. Okay. Entonces llegó un compañero y llegó con la Ouija. Uh-huh. Entonces nos dijo, no, pues mira, pues vamos a jugar y bla, bla, bla, y pues órale pues, ¿no? Pues total, unos no quisieron, unos se fueron, nosotros empezamos a jugar. Entonces a base de eso, desde ahí ha pasado muchas cosas raras. Sí. Hace una semana un amigo de nosotros falleció, el que estaba jugando con nosotros la Ouija también, y falleció. Entonces, Alberto, ¿hace cuánto tiempo fue lo de la Ouija? Tiene un mes, como un mes aproximadamente. ¿Y ustedes jugaron nada más pues por perder el tiempo, o sea, haciendo preguntas así sin trascendencia, así, o sea, fue manejado como un juego? Exactamente. Ok, o sea, ¿no hicieron algún trato, un pacto, un llamado? Pues entre el coto, o sea, entre el cotorreo, pues empezamos a preguntar, ¿no? Ajá. Entonces empezamos a decir, pues, cosas, pero así que pues no muy, ¿cómo te diré? O sea, no muy importantes, pues vaya, para nosotros, o sea, nosotros puro cotorreo. Ok. Sí, Entonces de ahí empezó a pasar todo eso. Entonces mi amigo antes de fallecer, él me dijo, no, pues es que, ¿sabes qué? Es que desde ahí pues me dan escalofríos, me siento mal y esto. Entonces pues nosotros le tomamos un resfriado, algo así, ¿no? Entonces pues ese día que él me dijo, al tercer día él falleció. ¿Sí? Entonces de ahí otro de mis compañeros ahorita me dicen lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Es que me siento así. Y yo hace poco apenas aquí en mi casa, sí, yo me levanto temprano para irme a trabajar. Y él me estaba peinando cuando veo algo así que pasa así sobre, atrás de mí. Uh-huh. Y sentí un frío tremendo, ¿no? Entonces tú no le tomé importancia, ¿no? Yo terminé, me fui, trabajé y todo. Y me han pasado muchas cosas. ¿Cómo qué? O sea, cosas raras. Sí, me prenden la televisión. Si la estoy viendo, me apagan la luz. Hace poco, ayer en la noche, explotó mi foco de aquí de mi cuarto. Vaya. Lo tenía prendido, de repente así como si se diera un apagón. O sea, yo alumbró mucho y explotó mi foco. Uh-huh. ¿Sí? Oye, Alberto, cuando ustedes jugaron, no sé cuánto tiempo jugarían, pero vamos a suponer una hora, ¿no pasó nada extraño durante la sesión? Sí, un compañero como que empezó a convulsionar. De hecho, es el que estaba jugando, el que estaba moviendo el tablero. Okay. Como que empezó a convulsionar, como que se le iba el aire. Entonces ya ahí fue cuando nosotros dejamos de jugar y nos salimos de ahí. Ajá. Y otra, si tú entras a esta habitación, a este cuarto, a esta, la casa baldía, huele muy feo, como azufre, como si mueves algo feo. Como a podrido. Ajá, como a podrido, cuando antes ese terreno no apestaba así. Ajá. Entonces a base de eso, salgo así en la calle, porque luego hay veces que llegamos tarde de trabajo y he visto así como sale de ahí de esa casa baldía un niño sin cabeza. Ajá. O sea, es un pequeñín sin cabeza. Y he visto que sale. ¿De qué edad más o menos? Como de unos 6 años, más o menos, 5 o 6 años. ¿Y lo has visto varias veces? Sí. Qué miedo, ¿no? ¿Qué haces cuando lo ves? No, pues yo le platico a mamá y mi mamá pues me dice, no, dice, pues ¿quién te manda a jugar, no? Ajá. Mi hermano, hace poco cuando lo vi, pues yo me espanté, ¿no? Y, ajá. Y mi hermano me jaló y se empezó a burlar de mí. Me dice, pues ahora, ¿qué te pasa, no? Y le platico a mi hermano y él me dice que cómo puede ser posible que pase algo así. Uh-huh. O sea, me dice, no, pues estás soñando, ¿qué te pasa, no? Okay. Entonces, desde base ahí he tenido muchos problemas. En mi trabajo, con todos mis amigos ya con los que me juntaba ya no salen. Uh-huh. Ya no, ya se apartaron desde que pasó eso. Okay, ¿qué más pasó esa noche cuando estaban jugando Ouija? Pues aparte de que empezó con mis amigos cuando nos salimos. Uh-huh. De ahí, nosotros habíamos dejado el tablero, o sea, se había quedado el tablero ahí. Sí. Y ya cuando entramos ya no estaba. Y resulta que el tablero apareció en la casa de mi amigo. O sea, no es posible eso, ¿verdad? O sea, no tiene lógica. Exactamente, yo no me entiendo el por qué pasa esto así. O sea, nosotros salimos de ahí corriendo. Ajá. Y ya no nos volvemos a meter hasta el siguiente día. El siguiente día ya que había luz, uh-huh, pues ya más tranquilos, pues vamos a... Le dije a mi compañero, no, pues yo ya no quiero jugar eso. Digo, no, pues ni yo. Entonces dice, no, pues es que se quedó el tablero allá y es de mi hermano. Uh-huh. Digo, pues vamos. Entonces lo acompañé y ya vimos y ya no estaba el tablero. Y ya después él me dijo, no, pues es que, ya lo tiene mi hermano. Bien, ¿no hubo alguna manifestación de algo más? Pues, ahorita pues nada más eso que me ha pasado. Okay. Pero esa noche no hubo algo más. Aparte de eso, ajá, pues sí, como que las lámparas de la calle se apagaban. Ajá. Se apagaban, se tenían, sentíamos así como que alguien nos seguía. Yo sentía así como que alguien me soplaba en la oreja. Yo ya no quería, yo lo que quería ya pues era ya meterme a mi casa. Ya todos estábamos espantados. Yo me metí y empecé a rezar. Ajá. Empecé a rezar y ya medio me calmé y me recosté, ¿no? Y ya no pude dormir toda la noche. Ya hasta otro día que yo me amigo, entonces ahí yo sentía que sentía a alguien que se acostaba a mi lado, me acostaba y sentía así como que se subían a mi cama. Uh-huh. Entonces no podía dormir, yo me sentía así. Entonces luego mamá me decía que yo me pone, que en la noche me pongo a hablar solo. Me dice, ¿tú qué tanto dices? Estabas diciendo tantas cosas en la noche, así que con qué soñaste o qué, ¿no? Uh-huh. Entonces pues no entiendo ya nada de esto, de lo que me está sucediendo. ¿Sí? Bien. Y regresemos con tu amigo. ¿Tu amigo cuándo falleció? Falleció la semana pasada. Él te había referido antes de morir que sentía cosas raras. Sí. Y él asociaba que iba a pasar algo, o él no se imaginaba nada. No, o sea, él lo trajo pues como juego. Ajá. O sea, para él todo esto fue como un juego, igual para nosotros. Ajá. Nosotros nunca, ahora sí que ni por aquí nos pasó que iba a suceder algo así. Todo lo tomamos como un simple juego. Ok. Bien. Y ahora, pues digo, tienes miedo, ¿no?, de que pueda pasar algo contigo. Sí. ¿Qué crees que pueda pasar? No sé, tal vez me pase lo mismo que a él. ¿Pero por qué? Porque pues él empezó así. ¿De qué falleció él? No se sabe, no me dijo, o sea, sus papás no nos han dicho nada, pues todos ellos están con su dolor, o sea. Claro. No me han dicho, sabes, que pues falleció de algo, alguna enfermedad o algo. Ajá. Uh-huh. Él nomás nos decía, no, pues es que me siento así, me da frío, me pasa esto, me pasa lo otro. Y nada más nos decía, cuídense. Ajá. Recen mucho, nos decía. Y ya la última vez, ya cuando yo lo fui a ver, que me dijo eso, ya al otro día, pues, él ya fallecido. En la noche se lo llevaron y él falleció. Alberto, ¿tú vives con miedo? Sí. ¿Y tú crees en Dios? Sí. Bueno, no hicieron ningún pacto, ¿verdad? No, bueno, todo fue un... Lo que hay que hacer aquí es revertir todo lo que pasó. Con la misma forma y la misma intención, bueno, no tienen que traer la ouija, ¿verdad? Tienen que revertirlo. No estoy diciendo que por jugar a la ouija tu amigo se murió, no. Pudo haber alguna circunstancia ajena y no necesariamente por jugar a la ouija se muere la gente, ¿no? Ajá. Pero, digo, lo importante aquí es el miedo. Igual ande por ahí un travieso rondándolos y haciendo las travesuras, pero no por eso, no por jugar a la ouija se tiene que morir la gente, ¿no? Muchas veces afecta más el miedo, que luego se convierte en sugestión. ¿Sabes qué vamos a hacer, Alberto? Si me lo permites, voy a pedirle al maestro Eric Soham que te haga más preguntas y que te dé algunos tips. ¿Ok? Sí, Juan. Tú debes estar tranquilo, tú debes, apegarte a tus creencias religiosas, a ese ser divino a quien le tienes fe. Pídele que te protege, dile que, pues, cometiste un error, que no debiste haber hablado con la ouija, o no debiste haber entrado a ese mundo de muertos, y que, ajá, bueno, pues, ni modo, o sea, te arrepientes y se acabó, o sea, no va a pasar más de ahí. ¿Ok? Ok. Bueno, permíteme un segundito, Alberto. Voy a comunicarte con Gina y vamos a estar muy cerca de ti, ¿ok? Ocioso, paranormal. Bienvenido, Héctor. Miren, lo que pasa es que es sobre un relato. Sí. Lo que pasa es que aquí me involucra, bueno, unas amigas y yo. Ajá. Bueno, ellas tenían así, practicaban el arte del vudú. Sí. Y entonces lo que pasó es que en haciendo travesuras así con este tipo de objetos, ajá, se comunicó con una de ellas se comunicó un ser de, no sé qué tipo de ser sea, pero es así un cuate alto que tiene una, como un tipo verdugo con una gabardina hasta abajo de las rodillas. Ajá. Estuvimos platicando con un amigo que más o menos lleva un poco de experiencia en este tipo de casos. Sí. Y nos dijo que era un cazador, que no le hiciéramos caso a nada de lo que él nos dijera. Pero él ahorita lo que nos está pidiendo es que le entreguemos a mi novia. Me está pidiendo que se la entreguemos, que si no se la entregamos por la buena, la va a tomar por la mala. Ajá. Y a esta chava le han estado pasando cosas muy raras. Ok. Perdón, Héctor, a ver si le entendí bien. En su casa hay unas vecinas que practican ciertas situaciones de vudú. Ok, sí. Entonces, a este grupo de mujeres se les apareció un ser que les exige que les entregue a la que es su novia. Ajá. ¿Y por qué relacionan a la novia? Bueno, es porque según nos dijeron que es la más débil y es la que va a ser primero, que a todos nos va a tocar lo mismo. ¿Usted también practicaba el vudú? No, yo no. A mí una vez se me apareció este ser y me dijo que la tenía que proteger, pero yo le dije, ¿proteger de qué? Y agarra y nada más me aventó una taza que estaba en... Mira, yo estaba en mi cocina. Ajá. Estaba acá lavando las manos. Entonces, yo estaba completamente solo, no había nadie en mi casa. Sí. Aquí en Azcapotzalco, su casa. Gracias. Y entonces, ve que cuando se para un cuate alto, como que sí, hace sombra. Sí. Entonces hizo sombra y volteé a ver. Entonces le vi, pero no le vi la cara. Nada más lo vi de que traía su gabardina negra. Entonces me dijo, es que un día antes yo había platicado con esta chica. Ajá. Y me dijo, no, se te va a aparecer y te va a decir algo, pero tú lo tienes que retar. Y le dije, ¿yo por qué? Yo no tengo por qué retarlo. Okay. Me dice, tú tienes que proteger a mi novia. Y me, entonces ya le dije, ¿pero protegerla de qué? Y entonces agarra y me avienta una taza. Ajá. Y ya he hablado con él en sueños. Lo que pasa es, bueno, ¿ves? Cuando uno está durmiendo, ajá, está soñando, ¿no? Pero en este caso yo estaba, no me acuerdo de qué estaba soñando. En este caso se interrumpió mi sueño y me soñé así en una como un tipo cueva. Ajá. Y entonces estaba él y me dice, vaya, hasta que aparece el caballero. Eso fue lo que me dijo. Y ya, según empieza a aplaudir, pero ve cuando uno está así, que se quiere despertar y no puede. Uh-huh. Así me estaba pasando. Entonces ya pues seguí platicando con él y me decía, tú la tienes que proteger, tú la tienes que proteger. Ajá. Y entonces él me dijo adiós, azotó como un bastón en el piso y en ese momento fue cuando me pude despertar. Ah, ok. Ahora, donde quisiera saber más la liga es, estas mujeres practican vudú, usted es su vecino, usted tiene a su novia que viven por ahí también. Ajá. Entonces, ¿la novia es familiar o amiga de las que practican vudú también? Sí, sí, son primas. Ah, ok. ¿Y usted o su novia han estado en ese círculo de práctica mágica? Yo no, nada más ella. Ah, ok. Sí, porque tiene que haber una relación entre ellas, porque, hay leyes espirituales, ¿no? Así es que ella estuvo en algún tiempo practicando junto con sus primas esto. Sí, sí. Bien. Incluso me comentan que le hicieron una travesura a una maestra. Uh-huh. Que no sé qué le hicieron en las piernas y a la semana dicen que atropellaron a la maestra. Quedó inválida. ¿Cómo? Ok. Y bueno, pues, tomando en cuenta que el vudú, la práctica del vudú, muy pocas personas en México pueden hacerlo o saben hacerlo bien. Es alta magia. Estamos hablando de alta magia negra. Ajá. Así como la macumba en Brasil. Es alta magia negra que, bueno, pues, es un sistema místico religioso, llamémosle, que viene de Haití principalmente. De hecho, inicialmente viene de las Indias Orientales, de África, pero se estableció en Haití. Y hoy en día, bueno, pues, muy pocas personas lo saben realizar. Esto, para realizar esto se necesita la asistencia de seres muy fuertes, seres de oscuridad muy fuertes. Obviamente que al hacer invocaciones a seres de oscuridad y pedirles ciertos favores, obviamente hay un compromiso. De ahí, de ese compromiso, puede ser la lógica de que ahora se presente y empiece, pues, a pedir algo, ¿verdad? Incluso puede no ser el ser que han invocado. Puede ser otro, que, digo, aprovechando la situación de lo que se está viviendo, pues dice, pues aquí voy a sacar beneficios, ¿no? Ah, ok. Ok, entonces, una vez se le manifiesta a usted este ser en sueños y le dice, tienes que protegerla. Uh-huh. Y usted, obviamente, pues, yo ni practico nada, yo de qué la tengo que proteger, ¿no? Después se le sigue manifestando y ahora le dice que ella es la primera a quien se va a llevar, por supuesto. Sí. Pero ella es la primera porque ella es débil. Ajá. Él se va a llevar a todos, pero ella es la primera. Sí, eso es lo que dice. Ok. Está muy bien dicho eso. Eso es lo que él dice. Pero, pues no sé si haya sustento o fundamento para que pueda realizar esto. O sea, no es tanto que se la lleve, sino que la relación sea tan fuerte que, digo, puedan pasar cosas, ¿verdad? Ajá. Ahora, la última vez que se le manifiesta a usted amenazándolo, ¿cuándo es? Es en un promedio de hace 2 semanas. Ajá. Aquí ya le comenté que fue aquí en mi cocina. Ajá. Y desde ese día ya no se me ha vuelto a aparecer, pero yo no soy el único que estoy relacionado en el sexo masculino. Está otro chavo, pero todos los que están involucrados en esta situación, ajá, lo han soñado a él. Y pidiéndole con la misma actitud, pidiéndole a esta chica. Ah, ok. Ahora, estos hombres que también están involucrados, ¿por qué lo están? ¿Ellos también estaban en el grupo de práctica? Sí, él sí. ¿Usted no? No, yo no. Ah, ok. Bien, y todos refieren, se me apareció y todo va en contra de esta, vamos a llamarle, no sé, Rosa. Ajá. Todos están en contra de todos se dirige en torno a Rosa. Ajá. ¿Es así? Sí, todo es así. El centro. Ajá. Y usted obviamente le ha comunicado esto a las primas, a las que practican este vudú. Mire, yo al principio pensé que me estaban jugando una broma, ¿no? Ajá. Y pues así cuando yo lo soñé a él, fue antes de que se me manifestara de cuerpo presente. Ajá. Cuando yo lo soñé a él, es que me acababan de comentar. Yo pensé que era un producto de mi imaginación, ¿no? Por algún motivo me... O sea, usted supuso que lo sugestionaron lo suficiente como, ajá, para que soñara eso. Sí. Ah, ok. Y entonces yo pensé que era una broma. Ya cuando se me aparece aquí le digo, ¿qué onda? ¿Qué andan haciendo? Y ya fue cuando me dijeron eso del vudú. Uh-huh. Y ya entonces le dije, no, que tenemos que protegerla, pero no sabemos de qué manera. Y entonces una de ellas me dice que hay, que ella tuvo contacto con otra persona que le dijo que con son 4 libros en blanco. Ajá. Pero este ser también, no sé si ella quiera conseguir los libros, para ¿cómo se dice? Para sacar, terminar de involucrarnos en esto. Pero no sé si los libros que se quieran conseguir, ajá, a la vez le favorezcan a este tipo. Ajá. Me dicen que es un libro en blanco con portada de cuero y con dos dagas cruzadas. Ajá. Que el cual se, no me explicaron bien. Ese libro, con ese libro principiaría la protección. Ajá, sí. Okay. Digo, está usted muy confundido, ¿verdad? Digo, y es normal que esté confundido. Sí, estoy muy confundido por esta situación de que la quiere a ella. Claro. Ahora, ¿usted no tiene miedo? No, yo no le tengo miedo. No, cuando se me apareció, nada más, yo no me espanté, nada más dije, ¿qué onda? Ajá. Se agarra y me avienta la taza. Ya, no, sí, me cubrí, porque es lógico que uno se va a cubrir, ¿no? Ajá. Y entonces cuando ya volteé y lo busco, no, pues ya no estaba. ¿Y su familia qué dice? ¿La familia de usted? No, yo no les he comentado, porque no sé qué tan serio sea. Ah, okay. ¿Y la novia qué dice? No, pues ella sí está espantada de que dice que ella va a ser la primera. La primera, digo, me voy a referir, la primera en que se la lleve. Ajá, sí. Bien. Digo, también, perdón que le haga tantas preguntas, pero para poder armar un poquito todo esto, ¿eh? Héctor, y bueno, ¿y qué ha pensado hacer? ¿O su novia qué ha pensado hacer? Pues ahorita no hemos pensado en nada. La única que dice es la amiga que no, ahorita no hagamos caso de nada de lo que dice. Oye, pues una situación muy, muy, muy extraña, muy singular. Recordando que pues, el vudú es algo muy fuerte, alta magia negra. Ocioso, paranormal. Ok, lo tenemos ahora sí. Don Javier, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado Juan Ramón. Bienvenido. Gracias, muy amable por estar con nosotros. Gracias, al contrario, a ustedes, por haber logrado entrar con ustedes. Adelante, dice usted es trailero, don Javier. Sí, aquí andamos trabajando de Tijuana a Los Ángeles. Oiga, pues aprovecho para enviarle un saludo cordial a todos los amigos traileros que han visto muchas cosas y le han pasado muchas cosas en las carreteras. Así es, y es una de esas las que le quiero narrar. Ah, muy bien, adelante, don Javier. Mire, fue en el año 1977, trabajábamos para una compañía acarreando ácido sulfúrico de Torreón a México, mi hermano y yo éramos pareja en la misma pipa. Sí. Entonces, en uno de los viajes, venía de regreso mi hermano manejando el Torreón hacia Saltillo y se paró a dormir. Yo estaba en el camarote y él se acostó en los asientos. Entonces, al rato estaba acostado, me pegó un grito y me gritó, compadre, un muerto. Le digo, ya me asomé yo, ¿y qué pasó? Un muerto, compadre. ¿En dónde? Tiene el vidrio del lado derecho. ¿Cómo era? Le dije. Pues espantado yo también por el grito que había pegado. Tenía los pelos parados, mi hermano, del susto. Entonces ya me dijo que eran el rostro de un muerto, todo descarnado, con los ojos llenos de pus y los pelos todos parados. Ahí venía pegado al vidrio. Sí, estaba pegado al vidrio mirándolo hacia adentro a él, o sea que estaba por la parte de afuera. Ay. Pero estábamos parados durmiendo. Ajá. Entonces me dijo que ya nos fuéramos de ahí, le digo, vamos a tomar café. Mira, entremos al restaurante, tomamos café y nos pusimos las chamarras y estaba haciendo mucho frío. Y nos metimos al restaurante, entonces yo me acuerdo que pegaba en la mesa yo y le decía, dos aguas para el café, dos cocas y dos pares de tibios. Uh-huh. Y nadie nos hacía caso, pero seguíamos platicando del tema. Y como estaba lo del muerto, y dije, ves, no querías tú, a mí se me subía el muerto y no querías creer. A ti no se te subió, se te presentó en vivo. Le claro. Y no, pues sí, decía, pues, todo espantado. Y no nos hacían caso, licenciado. Uh-huh. Entonces, como a la cuarta vez que grité dos aguas para el café, dos cocas chicas y dos pares de tibios, me asomo así por la... era una ventanita que daba de la cocina hacia el comedor por donde pasaban los alimentos. y vi dos parejas que andaban caminando como zombies adentro de la cocina. Ay. Y amarillo, es un color amarillo cadavérico que no vean. Ajá. Y le digo a mi hermano, oye, digo, ya no te espantes, Mario, pero va, fíjate para adentro de la cocina. Y ya se fijó mi hermano y dice, oye, están muertos. Están muertos, le dije, vámonos. Y salimos, licenciado, pero como pudimos salimos corriendo abrazados. Claro. Ya nos agarramos la pipa y vámonos para México. ¿Y si usted... A la vuelta, licenciado, sí, vino la sorpresa más fuerte. Cuando llegamos al mismo lugar donde había sucedido eso, el restaurante estaba en ruinas, licenciado, no existía. Habíamos estado adentro de un restaurante en ruinas, ¿cómo la ves? Vaya. Y bueno, si usted lo hubiera visto solo, tal vez diría, no, igual vi mal o pasó algo, pero ya dos personas juntas ver esto, como que no es tanta casualidad, ¿verdad? Exactamente, licenciado, y comentándole a otro compañero, compadre de mi hermano, sobre esta historia, él me dijo que lo mismo les había pasado a tres compañeros, también traileros, ahí a él y a otros dos. Ajá. Que llegaron y había un velorio, y se pararon a dormir ahí porque ya no podían más. Sí. Y oían el cuchicheo de la gente, licenciado. Y al despertar en la mañana siguiente, ¿cuál? El restaurante en ruinas y no había una sola alma. Siendo que ellos habían visto que estaba un velorio en el restaurante, ¿cómo ves? Claro. No, pues eso son de las cosas inexplicables y de las cosas que bueno, muchas personas dicen, ¿será cierto o no será cierto? Pero muchos amigos traileros, digo que, o traileros o que viajan mucho por carretera, habrán visto lo que usted, fíjese. Exactamente. Pues, don Javier, yo le agradezco mucho que me haya platicado esto, que quede en los archivos de La Mano Peluda, y le envío un saludo cordial a usted y a todos los amigos traileros, en especial a los de Rosarito. Muchas gracias, licenciado. Yo soy del DF. Ah, es del DF. Tengo 17 años radicando aquí en Baja California. Ah, ok. Pero soy de Tacubaya. Bien, un saludo también para todos los amigos de Tacubaya. Claro que sí. Muchas gracias, licenciado. Cuídese mucho, y muchas gracias. Y me vuelvo a comunicar con ustedes para platicarles otras anécdotas que nos han sucedido. Esta es su casa, muchas gracias. Gracias, ¿puedo mandar un saludo? Por supuesto. Por favor, a mi esposa Elizabeth, a mi hija Santa, a mi hijo Luis Alfredo, mi nuera Elia y a mi nieta Katia. Con mucho gusto. Perdón, ya está el nombre, me equivoqué, licenciada. Okay. Muchas gracias. Que la pase bien, don Javier. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, muy amable. Vaya, qué cosa. Saludo para mis amigos traileros, por supuesto, y para todos sus amigos también, los policías de Federal de Caminos, que también habrán visto muchas cosas, ¿eh? Oh, señor.